Vamos a estar celebrando porque la Municipalidad de Santa Rosa invita obviamente a la comunidad a disfrutar del festejo del Día de las Infancias, que habrá muchas propuestas, actividades para pasar un lindo día, ¿no? En familia, sí, con los niños, con las niñas. Y una de las lindas propuestas viene de la mano de un payaso, ajá, que se llama Payaso Perejil. Muy bien, me gusta. ¿Y quién lo interpreta? Está en línea en este momento, así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va, Martín Saldarriaga? Bienvenido a La Vuelta al Día, Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, ¿cómo están todos? Hola Gaby, hola Eri, hola para todos. ¿Todo bien por acá? ¿No, no te lleva el viento, Martín? No, ¿estás bien? No, estoy adentro ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, Martín, bueno, gracias por tu tiempo, por compartir aquí un ratito con nosotros. Y bueno, contale a la gente que está escuchando, a la familia, a los niños y a las niñas, cómo se está preparando ese payaso para disfrutar a pleno el domingo que viene. Buenísimo, sí, con todas las pilas, con muchas ganas de jugar y divertirme con la gente, tanto con los niños como con los grandes. Uh-huh. Y bueno, mucha expectativa porque también van a haber otros artistas, va a estar muy linda la fiesta del Día del Niño que organizó la municipalidad, así que esperando el momento. Y sí, me imagino. Martín, ¿tenés algo ya preparado? Contale a la gente qué es con qué se va a encontrar también, ¿no? Con magia, me imagino, algo de humor, obviamente. Sí, yo tengo una función que se llama El Show Debe Continuar, uh-huh, ese es el nombre de la obra, y bueno, de mano del Payaso Perejil, de la compañía Varitágica Circo. Por ahí muchos se confunden y dicen, ¿cómo se llama? es como varita mágica, pero sí, le saqué más porque dije, ¿cómo la puedo combinar? Y quedó Varitágica. Mirá vos. Así que bueno, imposible de pronunciar. Pero bueno, el show consta de varios números, varias disciplinas circenses. Sí. Como equilibrismo, malabarismo, humor, magia. Uh-huh. Y más o menos la idea es que va todo el equipo de circo a trabajar y no va nadie, queda solamente el payaso. Mirá. Así que bueno, el payaso se las tiene que arreglar para ir haciendo todas las diferentes disciplinas y bueno, todo eso muy participativo, jugando con el público, sí, así que bueno, esperando ese momento. Ahí vos decías participativo y anteriormente habías dicho para los más grandes, para los más chicos, o sea que todo el mundo va a poder participar, digamos, va a ser partícipe del show. Claro, el show es para todo público, si bien yo trabajo más que nada para los niños, pero sí, bueno, uh-huh, también los padres están ahí, entonces... También tengo números para ello, para que se diviertan. Sí, me imagino. Martín, bueno, más allá de tu presentación este domingo en La Laguna, contanos cómo va en general, ¿no? Porque ahí mencionabas a Varitágico Circo. ¿Cómo va todo, digamos, después de estos dos años de parate por la pandemia? ¿Cómo volviste también a estar en función, ¿no? Si se claro, quiere. Sí, la verdad es que yo he trabajado bastante con varios clientes, por decirlo de alguna manera, uh-huh, así que nada, me llaman y voy, trabajo mucho con gente que ya he trabajado, entonces por ahí todos los años me vuelven a convocar y eso está bueno. Así que bien, igual, por ejemplo, ahora este agosto, mes del niño, sí, estuve en la escuela 74, que ya había trabajado hace como 4 años con ellos, uh-huh, y bueno, siempre toda la buena onda. Qué bueno. Después ahora, este sábado tengo en Villa Germinal, el domingo en La Laguna, también estuve en Feriarte, uh-huh, en la Feria de Artesanos y sí, Emprendedores. Sí, sí. Y bueno, y algunos eventos privados también. Qué bueno, qué así bueno. Así que circo para todos. Sí, la verdad que sí, está buenísimo, como te decía, después de todo este parate que hemos sufrido. ¿Y cómo reaccionan los chicos con este payaso Perejil, no? Porque ahí escuchaba que necesita ayuda en un momento. ¿Se prenden en esa? Sí, a todos, por lo general a todos les gustan los payasos, les gusta reírse. Y sí. Y además yo ponerle en mi payaso particular... No voy pintado ni muy... Ah, mira. Nada muy así, muy loco, porque por ahí los niños más chiquitos, por lo general, uh-huh, trabajo mucho en jardines también y sí, he notado que por ahí se asustan, ¿viste? Sí, ven, es que cierto, viene un payaso todo pintado, lleno de colores, uh-huh, a los gritos, ¿viste? No sé, como que no sí, llora, ¿viste? Se asusta, entonces el mío es como más tranqui y bueno, como hay que entrar así tranqui para que no se asusten y poder sí, después hacerlos reír. Y sí, me imagino. Porque sí, no hay nada peor que un nene llorando en la función... No. Es re incómoda. Sí, claro. No, está buenísimo también lo que decís, porque es verdad, ¿viste? Siempre, sí. Y aparte está como esa imagen, ¿no? De que con el payaso, que es como dice Martín, todo pintado, por ahí sí, es cierto. Es como que asusta lloran un poquito. Sí, es un bajón también para el artista, digo, porque por ahí no sabes cómo seguir con la obra, ¿no? Me imagino eso, Martín. Claro, de hecho, muchas veces, cuando son muy chiquitos, yo entro... O sea, sin la nariz de payaso, como para que vean que soy una persona. Claro. Y después que más o menos toma confianza, ahí me pongo la nariz y juego un ratito con eso hasta que, bueno, después ya quedo. Claro, es como que hasta que entran en ambiente, digamos. Sí, está sí, bueno. Sí, es buena estrategia esa, sí. Martín, ¿cómo la gente puede contactarte para, digamos, si quieres, por ahí vos animás algún cumpleaños, como mencionaste recién, algún evento? Sí, trabajo en varios eventos, recepciones, eventos también, fiestas nocturnas, casamientos, todo tipo de eventos, hay diferentes números y bueno, según la ocasión. Así que por las redes sociales, Varitágica Circo, muy bien. Así me pueden encontrar, está mi teléfono, así que... Perfecto. Así podemos contactarnos. Muy bien. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas? Te saludo, Agustín. Hola, Agustín. Hace un ratito decías que trataba de no ponerte muchos colores porque a veces los chicos chiquitos se sí. asustan, ¿es cierto? Tuve la experiencia personal que de chiquito me traumaron los payasos y al día de hoy... No, es que es cierto, pasa mucho eso, sí, Le ha pasado a muchos chicos. ¿Y cómo, y si te ha pasado alguna vez de que en alguna presentación o algo se te asustaron o salió todo mal y quedaste ahí medio... Claro, ¿qué hago acá? Esa una, y la otra, ¿cómo haces para salvar? Claro, para armarla. Sí, para armarla, tal cual. No, en realidad siempre cuando algún nene se pone a llorar, hay personas que nacen con una fobia a los payasos, ya nacen así. Así que cualquier cosa media rara, pintada, todo ya les da miedo, pero fobia. Claro. Eso ya es una patología. Son pocos los casos, pero existen, me ha tocado. Y bueno, por ahí cuando están en jardines, en escuelas, o siempre está el padre, si es un show al aire libre están los padres o la tía, no sé. Le decís, bueno, si está llorando el nene, por favor, llévatelo porque está sufriendo y listo. Después sigue el show. Pero no, nunca me ha pasado así como que el show se venga abajo porque yo era un nene, porque bueno, el sonido lo tapa. Está claro, está muy bien. Y el tema de hablar, ahí viene otra cosa y se lo llevan al nene y listo. Exacto. Y el tema de los globos, por ahí hay chicos también que globos que por ahí que no le gusta, le tienen fobia. Hay fobias, hay claro, fobia de los globos inflables. A la explosión, al ruido, sí. Con el globo, exacto. Y todo eso. Sí. ¿Y cómo trabajás de eso? ¿Trabajás con globos o lo evitás? No, evito el tema de los globos y por ahí si me piden en algún evento, bueno, que quieren globología, les hago globo a los chicos, pero en el show también hace años usaba un globito, hacía una cosita, pero después fui sacando esos números y fui cambiando por otros números, así que por ahí pasa que no tenés el globo y ya sé, ¿no? Sí, así que, sí, además de eso también, que son molestos, por ahí explota un globo en el show y todos los niños, algunos se ponen a llorar y... Claro, no entienden nada. Como yo básicamente trabajo más que nada para el público, para que se rían y se diviertan ellos. Más que nada cuando empecé, por ahí me gustaba más el tema de las acrobacias. Entonces, bueno, hacía mortales, cosas así como para que el público quede sorprendido y me aplauda, vamos a ser sinceros, hacía por eso. Pero después como que me daba cuenta de que el público no se lleva nada. Claro. Yo me llevo los aplausos, se me infla el ego, pero nada más. Después el público queda como... Sí, hizo algo sorprendente, pero se olvidan. Sí. En cambio, me ha pasado que me encuentro con gente después de años y me dicen, vos soy el que hacía el número de tal cosa. Claro, ¿te acuerdas? Sí, porque se reían de eso, entonces no se lo olvidan más. Totalmente. Y bueno, lo más lindo es eso, que se rían, que la pasen lindo. Y sí, que la pasen lindo, que tengan un lindo momento en familia. Martín, ¿y claro. por qué el nombre del payaso? ¿Cómo surge? Y viste que acá en Argentina está cuando alguno, no sé, como es como despectivo, como decir, es un payaso. Sí. O es un perejil, cosas así. Entonces, bueno, usan las dos cosas. Mira. Payaso, perejil, cosa que... Está bueno. Está original. Está muy bien. Básicamente como para ridiculizarme a mí, porque, seamos sinceros, a la gente no le gusta ver triunfar a los ganadores, le gusta reírse de los perdedores. Entonces, está bueno eso. Yo en vez de hacer bullying al público o a los participantes, que viste muchos payasos por ahí, llaman a un buen participante y lo hacen pasar mal y todos se ríen de él. Sí. Bueno, sí. Yo trato de ridiculizarme yo para que se rían de mí y no hacer sentir mal a nadie. Así que, pero bueno, eso es una evolución que va con el tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Martín, todos los éxitos para el domingo, seguramente nos estaremos cruzando por ahí. Bueno, que pasen un lindo momento, que es lo importante para ser felices, hacer felices a los niños y a las niñas. Buenísimo. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por la difusión, por llamarme y que salga todo lindo. Espero verlas por ahí. Dale, nos estamos viendo. Abrazo, éxitos. Saludos para todos. Chau.